conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvar. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para apreciar la fuerza increíble de esta declaración, es necesario saber quién es aquel verbo, o mejor dicho, quién fue antes de ser hecho carne. En Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos bastante información acerca del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Es evidente que la vida del verbo no comenzó cuando fue hecho carne. Ya era en el principio cuando todo el mundo material fue creado, y era con Dios. Gozaba de la gloria divina y todas las dichas de aquella existencia gloriosa en la presencia del Padre Celestial. Jesús, el Verbo de Dios, se refirió a esto poco antes de su muerte en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aún antes que hubiera mundo, Cristo estaba gozando de la gloria perfecta al lado del Padre Celestial. Pero por amor a nosotros, abandonó toda aquella gloria para ser hecho carne y para venir. ¿A qué? A nacer humildemente en el pesebre, a conocer el dolor, la tristeza, las tentaciones y las frustraciones de la vida humana. ¿No fue recibido como el Rey de la Gloria en un palacio con las mejores comodidades? ¿Vivió como pobre entre hombres que no lo apreciaron ni entendieron sus enseñanzas? ¿Fue maltratado, menospreciado, ridiculizado y finalmente crucificado en medio de dos delincuentes comunes? Sin embargo, él mismo escogió este camino. Sabía de antemano lo que le esperaba en este mundo, pero esto no lo detuvo por un momento. Este verbo que no solamente era con Dios, sino que en verdad era Dios, decidió voluntariamente ser hecho carne para hacer posible nuestra salvación. Él abandonó la gloria para conocer la miseria de la vida humana, para que nosotros, por medio de él, podamos abandonar esta miseria para conocer la gloria divina. Nadie le obligó. Él mismo tomó la iniciativa por amor a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Él era igual a Dios. ¿Quién no quisiera tener este privilegio? ¿Se puede imaginar la gloria, el gozo, la paz, la seguridad, la autoridad completa de Dios? El Verbo, el Cristo, tenía todo esto, y lo tenía desde antes del principio, eternamente. ¿No cree usted que le sería importante al Verbo retener toda esta gloria? Claro que sí, pero hubo algo más importante en su mente, la salvación de usted y de mí. Y por este motivo, y solamente por este motivo, se despojó a sí mismo y fue hecho carne. A Cristo no le hacía falta nada, especialmente no le hacía falta conocer la miseria humana, pero a nosotros nos hacía falta un Salvador, un sacrificio por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que sufrir el castigo eterno por ellos. Dios en la carne. Era la única solución y esta solución se efectuó en la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios. Es importante que entendamos que la Biblia no enseña que el Verbo entró en un hombre, ni que moró en un hombre, ni que llenó a un hombre. Lo que las Sagradas Escrituras enseñan claramente es que el Verbo fue hecho hombre. Esto no indica que dejara de ser lo que era antes. Fue hecho carne, pero sin dejar de ser Dios. Era Dios antes de ser hecho carne y era Dios después. La diferencia es en su condición de humillación y sujeción voluntaria al Padre Celestial. Perdió la gloria celestial, pero no dejó de ser lo que era, Dios. Pero ahora es Dios en la carne. No podemos entender la unión de estas dos naturalezas, pero nos toca creer lo que la Biblia enseña. Jesús es perfecta y completa deidad, y al mismo tiempo perfecta y completa humanidad, inconfundible, incambiable, indivisible, inseparable, Dios hecho carne. En el tiempo del apóstol Juan, surgió una secta falsa que enseñaba que Jesús no era más que un fantasma, que su cuerpo no era real. Dijeron que Jesús solamente parecía tener cuerpo. En nuestro tiempo quizá todavía pueda existir esta doctrina falsa. Lo que sí existe en la mente de muchas personas es la idea que Jesús fuera cierta clase de superhombre. Muchos creen que Jesús no tuvo los mismos problemas que nosotros tenemos. Creen que por ser Dios también, la naturaleza humana no le afectó profundamente. Muchas personas no entienden que Jesús realmente sintió las tentaciones que usted y yo sentimos. Lo malo de esto, además de no estar de acuerdo con la sana doctrina presentada en la Biblia, es que estas personas no creen que Cristo pueda realmente comprenderlos a ellos. Para realmente apreciar la compasión y el poder de la vida de Jesús, es necesario entender que es una vida sumamente humana, la vida humana vivida por Dios. Dios no tomó posesión de un hombre, Dios se hizo hombre y hombre en verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículos 6 y 7, encontramos un ejemplo de la humanidad de Jesús. Había caminado por varias horas en el camino de Judea a Galilea y por fin llegó a una ciudad en Samaria llamada Sicar. Y la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículos 6 y 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». En este caso, encontramos a Jesús cansado del camino y con sed. El cuadro pintado por Juan del Verbo hecho carne no es de un superhombre que puede volar alrededor del mundo 10 veces sin sentir nada. Es de un hombre que realmente sintió el cansancio en los pies y las piernas después de caminar varios kilómetros. Es de un ser humano como usted y yo que sintió sed después del largo viaje. Jesucristo entiende cuando estamos cansados después de trabajar duro, porque Él también estuvo cansado muchas veces. Él comprende los momentos difíciles y tristes de la vida, porque en su vida humana Él también conoció estos momentos y afectaron su corazón, así como nos afectan a nosotros. En Juan capítulo 11, versículos 32 al 35, en la ocasión de la muerte de su querido amigo Lázaro, la Biblia dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Juan 11, 32 al 35. Esta es la carne que el Verbo fue hecho en su gran amor y deseo de salvarnos. Jesús es tan divino que merece nuestra adoración y sumisión completa. Es tan divino que pudo vencer al diablo y quitarle el poder de la muerte. Pero al mismo tiempo es tan humano que fue tentado por los problemas y las atracciones de este mundo exactamente como nosotros, y por tanto comprende nuestros problemas y nuestras necesidades humanas. Usted no necesita otro mediador, es decir, otra persona que tenga más compasión de usted en sus problemas y pruebas. Nadie puede comprenderle mejor que Jesús mismo, el Verbo que fue hecho carne, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18. Todos alguna vez hemos llegado al punto de creer que nadie nos comprende y que nadie nos puede ayudar. Las buenas nuevas del Nuevo Testamento que encontramos en la sencilla frase, y aquel Verbo fue hecho carne, son que hay uno que siempre entiende y siempre puede ayudarnos. Él es poderoso para socorrernos porque Él tuvo que afrontar los mismos problemas y los venció. No hay persona viva ni muerta, buena ni mala, que le puede comprender como Jesús. Y ciertamente no hay otro tan poderoso como Él para darle el socorro que necesita para los momentos más difíciles de la vida. El poder divino se vistió del dolor humano para traer su victoria a la tragedia de la vida humana. Esta victoria será para usted si sigue a Cristo. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme.